La Pública. Irene Amengual, Cartografía en Nos, Pedagogías y Trabajo en Red más allá del museo. 17 de noviembre de 2015 en Tabacalera. Bueno, estoy encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar de algo mucho más práctico. Vengo de Svaluart, que es el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma de Mallorca, y vengo a hablar de Cartografiemnos, que es un proyecto educativo que hacemos para trabajar con escuelas a largo plazo sobre el barrio escolar y desde el arte contemporáneo, ¿no? Y quiero hablar de Cartografiemnos desde el punto de vista de cómo en el Departamento de Educación llevamos a cabo pues, pedagogías y trabajo en red más allá de las paredes del museo, ¿no? Para hacer esto es necesario poner el programa en contexto, hablar de la institución donde ha tenido lugar el proyecto y hablar también, sobre todo, del momento en el que surgió el proyecto, porque, como sabéis, las instituciones tienen y sus políticas cambian a lo largo del tiempo y Cartografiemnos es fruto de un momento muy específico. Para situar muy brevemente el museo, está abierto desde el año 2004. Es una fundación, está el Gobierno, el Consejo, el Ayuntamiento y la Fundación de Arte Serra, que es una fundación de arte privada. A nivel arquitectónico tiene la particularidad de que está dentro de este antiguo baluarte que se ve en la fotografía, que formaba parte de las murallas que protegían la ciudad, que son del siglo XVII, ¿no? Yo entré a trabajar en el museo en el año 2005 y empezamos a hacer Cartografiemnos en el 2006. Desde entonces lo hicimos cada año, pero tengo que decir que ahora llevamos dos cursos que no lo hacemos. No es que el proyecto se haya terminado, pero está en barbecho, está en pausa. Si queréis, luego podemos hablar de por qué. Cuando empezó el proyecto éramos cuatro personas en el equipo educativo. Aina Bausá, que era la directora del departamento y que fue la persona que quiso impulsar proyectos de estas características, y ella ya no está en el equipo educativo. Y luego también somos Eva Sifra, que es la coordinadora, Sebastián Mascaró y yo, que somos los dos educadores. El museo ha tenido varias direcciones. Cuando empezamos con Cartografiemnos íbamos por la segunda dirección, y en aquel momento el proyecto museístico pues era bastante tradicional, en el sentido de que estaba muy enfocado a conservar, a exponer y a difundir la colección del museo, ¿no? Una colección en la que los paisajes tenían una importancia muy grande, ¿no? Y me refiero a paisajes como estos. Entonces, nosotras, como educadoras reflexivas que somos, éramos conscientes de la función que cumplían estos paisajes en la colección del museo y en la sala de las exposiciones, ¿no? Se hacía visible la tradición pictórica que se desarrolló en la isla a finales del XIX, principios del XX, pero también se perfilaba una imagen muy idealizada de la isla, ¿no? Más en la línea de la Isla de la Calma de Santiago Rusiñol, ¿no? Una imagen idealizada, mitificada y que además era conveniente de cara a intereses turísticos, ¿no? De manera que, bueno, los visitantes venían a los turistas vienen a Mallorca interesados por el lugar, ¿no? Por la isla, pero también por la cultura. Y no necesariamente cuando visitan las salas del museo se tienen que plantear si hay una diferencia entre la Mallorca que representaba los paisajes idílicos que teníamos y la Mallorca real, ¿no? Entonces empezamos a plantearnos cómo queríamos trabajar nosotras estos paisajes. Hasta aquel momento pues, nos habíamos dedicado un poco a reforzar la narrativa oficial, la más propia de la historia del arte, hablar de corrientes artísticas, hablar de estilos, ¿no? Y nos preocupaba pues, un poco hacer accesible los paisajes del museo a cuanto más público mayor, a cuanto más público mejor, ¿no? Estamos un poco dentro del paradigma de la democratización cultural, como lo llama María del Carmen Valdés-Sabués, que es pues eso. ¿Cuál es la función del museo? Acceder, ¿no? Hacer accesible la cultura a cuanta más gente mejor. Nosotros queríamos repensar cómo hacer esto, ¿no? Repensar cómo trabajar estos paisajes. Esto es un poco lo que estábamos haciendo por aquel entonces, estilos, corrientes artísticas, pintores. Y repensar cómo trabajar esa sala de paisajes no solo tenía que ver con repensar qué decíamos sobre estos paisajes o qué estrategias de mediación podíamos utilizar para hablar de estos paisajes, sino un poco repensar más ampliamente cómo entendemos nuestra función como educadoras mediadoras entre la institución y la sociedad, ¿no? ¿Cuál queríamos que fuera nuestro rol? Y de ahí nos empezamos a plantear a ver si nos podíamos desplazar del paradigma de la democratización cultural, en el que el objetivo es hacer accesible la cultura, cuanta más gente mejor, al de la democracia cultural, ¿no? Que de aquí dentro no se considera que hay una cultura que es la alta cultura solo, sino que hay muchas culturas y que la cultura no es algo que se consume, sino que es algo que se produce, que se pone en circulación, que se debate y que es en la que entramos todos, ¿no? Y no solo como consumidores. Y en aquel momento de intentar desplazarnos desde un paradigma al otro, nos estábamos también pues empezando a familiarizar con la museología crítica, con la pedagogía crítica, y desde ahí estábamos intentando dar un poco de cuerpo a nuestras intuiciones y a intentar ordenarnos nuestra cabeza de por dónde podíamos ir, ¿no? Muy básicamente desde la museología crítica, que se dice, ¿no? Pues se dice, oye, que la institución cultural no es algo neutral, ¿no? Sino que es algo fruto de contingencias históricas muy particulares, de necesidades varias, y eso es lo que marca la génesis de la institución, ¿no? Y la institución cultural vista como un lugar que produce y reproduce identidades culturales y que por eso no solo incluye, sino también necesariamente excluye. Y en ese sentido, en esa toma de conciencia de que la institución cultural es un lugar que necesariamente excluye, ahí hay un examen muy detenido de la relación que se establece con los públicos y cómo se entiende el público, qué se espera de él, qué se le pretende aportar. Y ahí un poco se examina la relación con los públicos en términos de visibilidad, de representación y de interacción, ¿no? Entonces hay una politización de la institución cultural, no solo porque produce y reproduce identidades culturales que incluyen y excluyen, sino porque se pone el foco en la relación que se establece con la ciudadanía. Y se ve esa relación en términos de poder y de saber, ¿no? Y eso nos parecía muy interesante. Y luego también, por otro lado, desde la pedagogía crítica, pues todo el tema de que las representaciones y de que los discursos que se elaboran desde la historia mayúscula, desde la cultura mayúscula, pues al final lo que están haciendo es ensombrecer, ¿no?, desigualdades, contradicciones sociales, y que lo que hacen es eliminar la heterogeneidad del pensamiento y de las prácticas, ¿no? Y cómo desde la pedagogía crítica, pues lo que se hace es un poco llamar al profesorado a decir, vamos a trabajar desde la conciencia de que el conocimiento es una construcción social, cultural, histórica, y vamos a intentar hacer otro tipo de memorias, ¿no?, y otro tipo de discursos con los estudiantes, más basadas en experiencias cotidianas, particulares, arraigadas en las temáticas que vayan emergiendo, ¿no? Y ahí ya el tema de que el currículum no es algo sagrado que se tenga que seguir, sino que es algo que se tiene que reelaborar constantemente, ¿no? Y también la idea de que la pedagogía tiene que ir orientada hacia el análisis crítico y la transformación social, ¿no? Entonces, con todas esas ideas en mente, empezamos a pensar, vale, vamos a volver a los paisajes, ¿qué hacemos con esto, no? Y entonces, bueno, tomamos una serie de decisiones, ¿no? Dijimos, bueno, venga, ahí me estoy pasando. Dijimos, vamos a partir de estos paisajes para generar un conocimiento que vaya más allá de los límites discursivos de la historia del arte, ¿no? Vamos a intentar contextualizar las obras que tenemos históricas y socialmente. Vamos a hablar de qué se dice a través de esos paisajes, de quién lo dice, para quién se dice y qué intereses hay aquí detrás, ¿no? Y vamos a utilizar estos paisajes para intentar entrenar una manera de interrogar y de mirar el territorio que sea útil a los estudiantes cuando más tarde se tengan que enfrentar a otro tipo de territorios, que sea su territorio, el territorio del barrio escolar, ¿no? Vamos a irnos de los paisajes de la Mallorca idílica del 19 y principios del 20 para hacer un proyecto que les lleve a trabajar sobre su propio barrio, sobre su realidad. Y luego también, ¿por qué no?, vamos a intentar cuestionar la habitual relación de poder saber de la institución cultural con los públicos y vamos a hacer un proyecto donde partir de los paisajes de las salas del museo sirva para hacer un proyecto de investigación sobre el barrio escolar que genere proyectos artísticos que lleven a hacer una serie de trabajos que luego se puedan visibilizar en la institución. de manera que el visitante no solo pueda ver las pinturas del siglo XIX, principios del XX, sino que también pueda ver qué proyectos artísticos han hecho los estudiantes sobre su propio barrio, ¿no? Que sea una mirada mucho menos idealizada, que sea una mirada más cuestionadora, que sea una mirada no turísticamente conveniente, que sea una mirada disidente, ¿no? En algunos casos. Y a partir de ahí empezamos a armar el proyecto, ¿no? Y dijimos, vale, ¿cómo articulamos esto? Venga, vamos a hacer que el proyecto tenga una primera fase, que sea de investigación sobre el territorio escolar, en la que nosotros nos vamos al colegio, nos presentamos, presentamos el museo, porque muchas veces no saben qué es el museo, normal, y les vamos a dar unas cajas vacías con herramientas para investigar. Las herramientas de investigar van a ser cámaras de fotografiar de un solo uso, bolsas para meter objetos que recopilen del barrio, que les parezcan representativos, y también modelos de entrevista en los que ellos se puedan basar para preguntar a los diferentes vecinos. Y información que hayamos podido recopilar en periódicos, en revistas, en las que salga su barrio, ¿no? Y esas cajas se las van a quedar y van a hacer con los maestros y maestras un periodo de investigación durante unos meses. Luego, estas cajas nos van a venir a nosotros, al museo, vamos a un poco aprender sobre el barrio a través de estas cajas y las vamos a comentar con los estudiantes el día que vendrán a visitar el museo. Cuando vienen a visitar el museo, hablamos de los paisajes que tenemos en las salas, un poco desde el punto de vista que he estado comentando anteriormente. Antes ha habido una primera parte en la que subimos en las terrazas del museo, porque desde las terrazas hay una vista muy clara de lo que es la estructura del edificio, se ve exactamente cómo se ha construido el museo dentro de un antiguo baluarte, ¿no? Y se ve muy bien dónde está contextualizado el museo en referente a la ciudad, ¿no? Y entonces ahí se hacía un ejercicio de enmarcar, como decir, vale, el territorio es este, pero ¿qué vamos a enmarcar? ¿Qué nos interesa, ¿no? Y empezamos a ver que todo cuadro, toda imagen, toda fotografía es un acto de enmarcar, y que ese acto de enmarcar es subjetivo y que responde a nuestros intereses, a unas características, a unas inquietudes, ¿no? Y luego también hablábamos de el museo mismo como territorio, que es cambiante, porque explicábamos la historia desde el inicio del baluarte en el siglo XVII hasta cómo se ha convertido en museo. Y eso es importante porque se ve que el territorio cambia, y cómo cambia el territorio depende de qué agentes están implicados y qué quieren cada uno de esos agentes, ¿no? Luego se hacía un debate donde un poco nos llevábamos esto a su terreno, pensábamos un lugar de su barrio, imaginábamos que iba a ser transformado, y había que hacer grupos de debate, bueno, si eres un constructor, ¿qué querrás hacer en este lugar, ¿no? Y cómo vas a defender lo que quieres hacer. Si eres un ciudadano, ¿qué vas a querer hacer en este lugar y por qué, ¿no? Si eres un político, ¿a quién vas a apoyar? Si eres un ecologista, ¿cuál va a ser tu postura? Luego bajábamos abajo, veíamos los paisajes, se hacía un descanso y después del descanso íbamos al auditorio y entre todos comentábamos la investigación sobre el barrio y empezábamos a ver qué temas surgían y de esos temas cuáles nos parecían más relevantes, que podía ser más interesante tratar. Y luego ya empezaban a desarrollar los proyectos. ¿Cómo se desarrollan los proyectos? Pues es muy diverso, depende de los proyectos, se podía hacer de todo. Y luego había dos exposiciones, una en el barrio escolar, que nos parece esencial porque es un proyecto que parte del barrio, es sobre el barrio y es para el barrio, entonces tiene que exponerse en el barrio. Y luego otra exposición en el museo, que además tenía un carácter de tipo más documental, se recogía toda la información que se había hecho a lo largo de todo el proceso de investigación, bueno. Y en todas las fases del proyecto se podían ver implicados vecinos y agentes del barrio, ¿no? De todas maneras, yo ahora he estado explicando un poco de dónde venimos, por qué hemos hecho cartografía, ¿no? Cuáles son las fases, pero la historia también puede contarse de otra manera, que es la que me parece interesante, ¿no? Y es que del dicho al hecho hay un trecho. Y nos encontramos en que todo aquello que nos había llegado a diseñar cartografía EMNOS era, bueno, estaba bien, pero cuando empezábamos a desarrollar las prácticas nos encontrábamos con otra experiencia, ¿no? Y la experiencia era totalmente diferente. Entonces, menos mal que en aquel momento, para la investigación que estaba haciendo en la universidad de la tesis, me estaba introduciendo un poco en lo que sería el feminismo postestructuralista en educación, y autoras como Ellsworth, Gordner, me ayudaban a pensar un poco esa gran distancia que separa lo que tú has proyectado, que será un proyecto, a lo que sucede cuando lo llevas a cabo, ¿no? Y a ver esa distancia no como algo negativo o en términos de fracaso, sino a verlo como una oportunidad de reflexión, ¿vale? Y de aprendizaje. Entonces, ¿qué es esto del feminismo postestructuralista en educación? Básicamente lo que hacen es una revisión crítica, pero con cariño, de la pedagogía crítica, ¿no? Entonces, bueno, autoras como Carmen Luc que dicen, ¿no? Pues que uno de los problemas de la pedagogía crítica es que no resuelve cómo sus argumentos se van a llevar en la práctica. Es decir, ¿cómo se va a problematizar la raza, el género, la clase social? ¿Cómo se va a dar herramientas a los estudiantes para que sean sujetos políticos y transformadores? ¿Cómo? Nunca está. O Ellsworth, ¿no? Que insiste que la pedagogía no es un sistema y no puede ser sistematizada. Hay que pensar pedagógicamente, es pensar en términos y en medio de situaciones que son altamente específicas y particulares, ¿no? O Mimi Horner, que insiste en que los discursos emancipadores de dar voz a los estudiantes pues están basados en una concepción del yo que es estable, que es coherente y que es un mito, que está basado en presupuestos humanistas, que se desatienden los procesos inconscientes, que se desatienden las contrariedades, los placeres, los deseos, no solo de los estudiantes, sino también de los profesores, ¿no? Y en definitiva, pues se dice que las educadoras tenemos que dejarnos de discursos y que tenemos que empezar a interrogar constantemente nuestras asunciones, nuestro posicionamiento y el de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver que cuando hablas de cartografía EMNOS o de cualquier otro programa, tienes que empezar a reflexionar sobre las especificidades y las complejidades, ¿no? Que en este caso, pues tiene que ver con las pedagogías que se ponen en práctica, con las colaboraciones con los diferentes agentes con los que trabajamos y las imposibilidades, con las nociones de ciudadanía que hay tras los proyectos, lo hayamos querido o no, y con el espacio público entendido como un lugar que siempre es conflictivo, ¿no? Y que no es fácil de tratar, ¿no? Sobre las pedagogías tampoco me voy a extender mucho porque no es el tema, pero para poner en contexto lo que estoy poniendo sobre la mesa, me refiero a cosas tan prosaicas como que, por ejemplo, cuando hemos hecho cartografía EMNOS cada año con un colegio diferente, no solo trabajamos con un profesor, trabajamos con varias aulas. Y a veces los profesores con los que trabajamos, no todos han decidido meterse en el proyecto. Algunos se han visto arrastrados en ese proyecto, ¿no? Ya sea por el otro maestro que le dice, sí, sí, esto va a estar muy bien, o por la dirección. Y eso hace que no todo el mundo comparta la filosofía del proyecto y que haya discrepancias en nuestra manera de entender la educación, ¿no? Y a veces hemos trabajado pues, con gente que tiene una noción bastante tradicional de la enseñanza, incluso basada en la idea del dibujo, de la copia, de la disciplina, ¿no? Otras veces hay colegios que han venido a trabajar con nosotros porque da glamour trabajar con un museo y luego nos hemos dado cuenta, pero no en aquel momento. Y luego han venido a la visita al museo y se han quejado porque los alumnos no habían visto suficientemente paisajes y no habíamos dado información suficientemente canónica sobre las obras y en cambio les habíamos hecho pensar demasiado, ¿no? Entonces hay ese tipo de desencajes que se producen y que son inevitables, ¿no? O muchas veces trabajamos con profesores que tienen una noción de la educación artística muy basada en la producción, muy orientada hacia la producción. Hacer educación artística es hacer cosas que hace que dicen, bueno, vale, cartografía nos tiene dos partes, una de pensar los proyectos y otra de hacerlos, pero evidentemente la de hacer el proyecto es la que es importante, ¿no? Y eso genera tensiones a la hora de entender los tiempos y los procesos y las metodologías de trabajo, ¿no? Y eso es lo que es la cocina del proyecto. Y tampoco ahora parece que los profesores son los malos y que nosotros somos los buenos, en absoluto. Hemos aprendido muchísimo de muchos maestros con los que hemos trabajado y muchas veces las decepciones vienen de una misma, ¿no? Porque nosotras no somos una, sino que somos muchas. Y muchas veces nos encontramos actuando en el aula como no querríamos vernos, ¿no? Es decir, un análisis en profundidad de cartografía nos tendría que hablar de cuando una se va al aula, por mucho dialogismo que lleve con ella, ¿qué hace cuando en un aula impera el silencio porque hay una cultura de asentimiento a la autoridad y de disciplina, ¿no? ¿Qué haces con eso? ¿O cómo te enfrentas a las resistencias que te encuentras en el aula, ¿no? ¿O qué haces cuando hay descontrol, ¿no? O incluso nuestros miedos, que siempre dicen de nosotros mucho más de lo que nos gustaría y que nos restriegan los prejuicios que tenemos sobre el otro, ¿no? Y nos devuelven nuestra mirada hacia el otro y lo que no queremos afrontar o pensamos que no sabemos cómo afrontar, ¿no? Pero como digo, no, tampoco me voy a centrar mucho en esto. Yo lo que quiero hablar es de las colaboraciones con los agentes para intervenir en el espacio público. Yo lo voy a hacer a partir de dos casos concretos que me parecen, bueno, que sirven para hablar de esto, y lo voy a intentar hacer problematizando, ¿no? Uno es un trabajo que hicimos con un colegio concertado religioso en una de las áreas más deprimidas de Palma, que es el polígono de Levante, y donde se decidió que se trabajaría sobre la limpieza. Entonces, esta es una de las acciones que se hicieron. Se decidió que se iba a limpiar el barrio y que se iba a visibilizar esta acción de limpiar el barrio colocando unas pegatinas, que son esta escoba que aparece en la pantalla, de manera que se hacía visible dónde los chicos habían limpiado. Luego todo esto se documentaba, se ponía en un plafón donde se marcaba los lugares que se habían limpiado, las horas donde se había limpiado, ¿no? Bien, ¿no? O sea, podríamos hablar de uso responsable del espacio público, ¿no? De intentar promover la buena conducta entre todo el barrio. La historia cambia si sabemos por qué terminamos trabajando sobre la limpieza, ¿no? Y es que la investigación sobre el barrio, la limpieza había salido de una manera solo muy tangencial. Se había mencionado que el barrio estaba sucio, ya está. ¿Por qué terminamos trabajando sobre esto? Pues esto es lo problemático. Uno de los temas que había salido mucho en la investigación era el tema de la reforma que se estaba planeando de la fachada marítima, de la fachada marítima, porque el colegio está en una zona que da al mar. Y justamente en el momento que los estudiantes estaban haciendo la investigación, había este proyecto de limpiar o renovar aquella zona y de construir un palacio de congresos, que además iba a coger un trozo del patio del colegio. Entonces, claro, era una cosa de la que se hablaba, que los vecinos hablaban, que estaba en los periódicos y que los estudiantes estaban pues un poco preocupados porque les afectaba directamente físicamente. Entonces nosotros hablamos con el profesor de una de las clases y le dijimos, oye, que hemos estado mirando la caja de la investigación, que nos parece que esto da mucho de sí, porque además sale bastante y nos parece un tema como muy gordo. Y él, sí, yo también lo he pensado, podríamos ir por aquí y tal. Ya lo plantearemos en la sesión del auditorio. Llega el día de la visita de los estudiantes al colegio, y al museo, perdón, y hacemos toda la primera parte de la visita, estamos en el descanso, y antes de ir al auditorio le comentamos a la tutora del otro grupo, también directora del colegio, oye, hemos hablado esto con este profesor, ¿qué te parece? Tal. De ninguna manera. Esto no se puede tratar. Y bueno, Eva, la coordinadora, dice, bueno, pero no importa tener un enfoque súper crítico, se puede abordar el tema de muchas maneras. Que no. Que han decidido, que van a tratar el tema de la limpieza. Entonces Eva dice, pero ¿qué exactamente? ¿Qué habéis pensado? Ah, no. Se notaba que a ella realmente le daba igual y que el tema por el que habían... Ella quería tratar la limpieza porque era el tema más políticamente correcto, ¿no? Entonces nosotros, a bote pronto, nos vamos hacia el auditorio a comentar la investigación con los estudiantes y conducimos la conversación a que el barrio está muy sucio. Y luego, curiosamente, sale el tema de la limpieza. Entonces, de este suceso se desprenden varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, que hay una serie de jerarquías entre los diferentes agentes que hacemos el proyecto, que dinamitan el proceso colaborativo absolutamente, ¿no? Primera jerarquía, la directora del museo y el otro tutor de la clase de quinto, que hace que, bueno, si no se ponen de acuerdo, evidentemente la clase de la directora es la que decide, ¿no? Se trabaja la limpieza. En otro nivel hay una jerarquía entre la institución escuela y la institución museo. Nosotros intentamos reconducir el tema, pero cuando ella no da el brazo a torcer, no ponemos resistencia, ¿no? Y es que, bueno, en el fondo trabajábamos desde una opción de que estamos al servicio de, Y por otro lado, ¿por qué no reconocerlo? Al museo también le favorece decir que está colaborando a largo plazo con escuelas y no va nada bien arriesgarse a romper esa colaboración por una discrepancia sobre el tema de escoger. Y luego también, muy perversa, la manipulación, ¿no? Nosotros habíamos concebido la sesión del auditorio como un lugar de compartir y de poner en común la investigación para decidir juntos, y nada de eso pasa, se está dando una manipulación. Y luego también, igualmente grave, y eso también conecta con el tema de aquí, es el sentido que le da a la intervención en el espacio público, ¿no? Y es que, bueno, como dice Rosalind Dodge, hay una idea muy extendida del espacio público y de la democracia que busca el consenso, que busca rehuir el conflicto, que rehuye la controversia, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Buscando siempre, bueno, rehuyendo los antagonismos, ¿no? Y dentro de esa lógica de rehuir los antagonismos es donde tiene totalmente sentido que la directora de un colegio, por el bien de todos, decida que estaría muy bien hacer un proyecto sobre la limpieza del barrio y que para nada quiere hablar de algo tan conflictivo, que seguro levantaría ampollas, como por qué un patio de colegio tiene que verse empequeñecido para la construcción de un palacio de congresos, o en términos más generales, porque un territorio tiene que verse amoldado a intereses que tienen que ver con el turismo de congresos, ¿no? No, mejor hablemos de limpieza. Y esto lo dice mucho Aida en sus textos. Al final, una de las críticas que se hacen a los proyectos colaborativos es que son acríticos y que se promueve una, ¿no? Se habla de paz, se habla de convivencia, pero se rehúye el antagonismo y se rehúye el conflicto. Y no solo es que se despolitice el qué del proyecto, de qué se habla, sino el cómo. Repito, que nosotras no pusimos sobre la mesa la discrepancia que habíamos tenido con la dirección del centro, ¿no? Hicimos creer a los estudiantes que ellos habían elegido trabajar la limpieza. Y luego también me parece interesante un poco revisar la noción de ciudadanía que hay, de educación para la ciudadanía que se desprende del proyecto, ¿no? Hay autores como Biesta que hablan de que hay una versión muy extendida de la educación para la ciudadanía que es vamos a hacer ciudadanos dotándoles de los conceptos, los valores que hay que tener para ser buen ciudadano, ¿no? Como si antes los ciudadanos no fuesen ciudadanos, sino que fuesen protociudadanos o ciudadanos en potencia, hasta que le dices cuáles son los valores buenos que hay que adoptar, ¿no? Biesta lo que dice es que tenemos que pasar a otra concepción de educación para la ciudadanía, que sea una ciudadanía como práctica, ¿no? Que sea, yo aprendo a ser ciudadano en función de relacionarme reflexivamente con estos valores que se supone que son los que tengo que adoptar y de relacionarme reflexivamente y críticamente con mi entorno, ¿no? Yo aprendo a ser ciudadano en la medida que soy ciudadano y que ejercito mi ciudadanía y que me meto en los problemas de mi comunidad, ¿no? Evidentemente, esto no estaba pasando aquí, sino que los estudiantes estaban aprendiendo a ser buenos ciudadanos limpiando las calles. La pública. Y luego ya el otro trabajo del que quería hablar es otro trabajo que hicimos con otro barrio también muy deprimido. Hemos trabajado con barrios ricos también, ¿eh? Pero justamente estos dos ejemplos son de barrios deprimidos, que es el barrio de la Soledad. Y en este caso era un colegio público. Y decidieron que iban a trabajar sobre la plaza que era adyacente al colegio, porque era el lugar de reunión de los estudiantes, era donde pasaban la mayor parte de su tiempo fuera del colegio, y además era una plaza que estaba muy degradada en aquel momento, ¿no? Entonces se decidió que se iban a hacer una serie de trabajos para pensar cómo había sido la plaza, cómo era el presente de la plaza y cómo queríamos que fuera el futuro de la plaza, ¿no? Ahí está foto de la bicicleta con ruedas, que es el Sube a la máquina del pasado, que es un proyecto sobre el pasado, que hay unas, bueno, estas ruedas hacen alusión al tiempo y habían recortes de revistas de la Asociación de Vecinos que hablaban del pasado dorado de la plaza. Pasado dorado porque había habido una asociación de, de patinaje, un grupo de patinaje muy, muy bueno, que habían ganado muchas competiciones, que hacía que la plaza tenía mucha vida, ¿no?, en aquel entonces. Y luego también el dorado, bueno, para la alusión a la plaza, y los hilos, porque antes había habido una fábrica de tejidos también. Luego también se habían recogido entrevistas a los vecinos más mayores del barrio, que les hablaban pues, de cómo había sido este pasado y tal. Luego se hizo una serie de trabajos sobre el presente de la plaza, que este es uno de, fue una performance que se hizo que se llamaba Vida en la Plaza, donde se representaba un poco qué hacían ellos en la plaza y qué conflictos había de usos y de juegos entre ellos mismos, ¿no? Y luego se hizo el proyecto de reforma de la plaza, que dijimos, bueno, ya que vamos a pensar la plaza del futuro que queremos, vamos a hacer un proyecto de reforma. Y este proyecto de reforma pues, se hizo un poco teniendo en cuenta todo el material que se había aprendido durante la investigación en el barrio, a partir de la reflexión sobre los propios problemas que ellos tenían como usuario de la plaza y un poco pensando en sus deseos, de qué les gustaría hacer en esa plaza, ¿no? Y también a partir de preguntar a los vecinos, etcétera, etcétera. Y luego pensamos, bueno, para que esto no solo el Colegio de la Soledad dice que quiere esta plaza, vamos a incluir más, aún más a los vecinos, y para el día de la inauguración en el barrio diseñaron una intervención que es esta que salió el chico aquí, Renueva tu plaza, en la que había una serie de alumnos con esta camiseta como distintivo que iban buscando a la gente para recopilar sus deseos para el futuro, ¿no? Entonces, un poco a través de todos esos trabajos, no se estaba perfilando una sola plaza, sino muchas plazas, ¿no? Y el tema de la reforma de la plaza, del proyecto, se convertía en algo complejo que no se podía resolver en términos de bien y de mal, ¿no? Del ser buen ciudadano, ¿no? Sino que era algo que, bueno, que todo tenía sus pros y sus contras y que todo incluía y excluía voces, ¿no? Y, por tanto, aquí estábamos trabajando desde una noción de espacio público más en la línea de Chantal Mouffe, es decir, como desde el antagonismo, ¿no?, y desde el reconocimiento de que son los diferentes agentes que constituyen y habitan el espacio público lo que tiene que definir qué se hace con ese espacio público, ¿no?, y que muchas veces esas diferencias son irresolubles y no se van a poder solventar de una manera fácil, ¿no?, y desde el reconocimiento de que, bueno, que la democracia es eso, las constantes luchas que hay de negociaciones para decidir qué es lo que es público. Entonces, lo que me parece interesante es que estos proyectos artísticos que hacían los estudiantes contribuían a generar debate sobre lo que tenía que ser la plaza y contribuían a generar debate con los vecinos, ¿no? Y que su misma idea de lo que tenía que ser el futuro de la plaza se iba formando al ritmo de estos debates y al ritmo de estos trabajos, ¿no? Entonces, aquí sí que yo creo que estaríamos dentro de una noción de ciudadanía más como práctica, ¿no?, de la implicación en el entorno. De todas maneras, este proyecto tuvo muchas dificultades. La primera de ellas es que el día de la inauguración en la plaza, durante la acción esta de Renueva tu Plaza, vi que las maestras estaban hablando con el presidente de la Asociación de Vecinos, con unos papeles. Y luego digo, bueno, ¿y qué era esto de que habéis estado hablando? No, es que el presidente de la Asociación de Vecinos nos ha estado mostrando todas las demandas que ha interpuesto contra el chiringuito de la plaza. ¿Y esas demandas? No, porque dice que el chiringuito se tiene que desaparecer porque es un foco de drogas y de peleas y de ruido y que esto no puede ser. Y que hace muchos años que están intentando que el chiringuito desaparezca. Vale, yo cristalinamente vi entonces qué sentido había tenido para la Asociación de Vecinos, que eran los que acogían la exposición en el barrio, el proyecto, ¿no? Y, perdón, se me ha olvidado algo muy importante y es deciros que se invitó a la alcaldesa a la inauguración en la plaza, ¿vale? Porque dijimos, ya que hacemos un proyecto de reforma, nos lo vamos a tomar en serio, vamos a intentar ir a ver a la alcaldesa y que los estudiantes presenten el proyecto y la inviten a la inauguración en el barrio. Entonces, nos encontramos en que el presidente de la Asociación de Vecinos está en línea directa con la alcaldesa y tiene la oportunidad de oro para decirle lo mucho que odia el chiringuito. Y digo, vaya, pues para esto ha servido nuestro proyecto, ¿no? Y es que a nosotros se nos había pasado esa red de relaciones, ¿no? Nos habíamos olvidado completamente del chiringuito, nadie había ido a preguntarles, no sé, o sea, estaba allí y todo el mundo pensó que estaba bien y nadie fue a interpelarlos. Y ese olvido era grave, ¿no? Era grave porque estaba creando jerarquías entre quienes estaban autorizados a hablar y quienes no, quienes podían entrar en el debate y quienes no podían entrar en el debate sobre lo que tenía que ser la plaza. Y era muy grave porque nos señalaba a nosotras, que éramos las orquestadoras del debate, como culpables, entre comillas, de ese establecimiento de jerarquías, ¿no? Entonces, bueno, lo que decimos de los antagonismos, ¿no? Que hay que ir con mucho cuidado. ¿Quién nunca puedes controlar todos los cauces del proyecto, ¿no? De todas maneras, tampoco hay que subestimar nuestro poder, porque luego pasó otra cosa, que fue que una vez finalizadas las exposiciones en el barrio, en el museo, y luego además unas educadoras sociales fueron a ver la exposición y quisieron pedir una itinerancia para el centro cultural del barrio, que estuvo en Can Ribes también. Una vez finalizadas todas las exposiciones, el ayuntamiento recogió la maleta para un poco ver, vale, vamos a hacer un proyecto de reforma de la plaza y vamos a basarnos en vuestro trabajo. Y luego, pasado el tiempo, el regidor de urbanismo fue al colegio para presentar a los estudiantes el proyecto real que se había hecho de reforma de la plaza. Y yo no estaba allá, pero la maestra me explicó que los alumnos se habían quedado estupefactos viendo que lo que iba a ser la plaza no tenía absolutamente nada que ver con lo que ellos habían hecho. Por eso digo que no hay que ahora pensar todo es culpa nuestra y nosotras controlamos todo y somos culpables de todo lo que pasa, ¿no? En nada. Entonces, bueno, los estudiantes caen un poco en la actitud esta nihilista de total, ¿para qué? No ha servido para nada, nos han tomado el pelo y encima se hacen la foto diciendo que construyen ciudad mano a mano con la ciudadanía, ¿qué es esto, no? Y luego ya, cuando ya se hubo reformado la plaza, que quedó así, que no tiene nada que ver con el proyecto, fuimos en el departamento educativo a la inauguración de la plaza preguntándonos cuántos alumnos íbamos a encontrar allí. Y es que la maestra ya nos había dicho, me he encontrado con no sé quién y le he dicho, ¿vas a venir a la inauguración? Y me ha dicho que para nada, que para qué, si les han tomado el pelo, encima va a salir la foto, ¿no? Y efectivamente solo fue una niña a la inauguración de la plaza, que eso sí recogió un ramo de flores en nombre de todos los grupos. Y eso que el ayuntamiento se había esforzado muchísimo, ¿eh? Porque incluso retrasaron la fecha de la inauguración de la plaza para llamar a todas las familias, para intentar localizar a los alumnos que habían formado parte del proyecto para que fueran. Entonces, bueno, da que pensar porque eso es un despropósito muy grande. Tú haces un proyecto para fomentar pues, la conciencia crítica, la implicación en el entorno social, ¿no? Y luego te encuentras con un total para qué, ¿no? Y luego también es interesante reflexionar sobre realmente los estudiantes ven que no se ha conseguido lo que querían y entonces cartografía nos deja de ser válido, deja de tener sentido, ¿no? Ya da igual todos los aprendizajes que han habido, las relaciones que se han tejido, la experiencia, eso ya como que queda desactivado, ¿no? Yo no sé si hay que tener una concepción tan utilitarista de la educación, ¿no? Que hace que si no consigues los propósitos ya se invalide todo el proyecto, yo creo que no. Pero sí que es verdad que esta experiencia y otras pues me dan que pensar, ¿no? Porque esa creencia inicial con la que pensamos cartografiemos y que es uno de los principales mandamientos de la pedagogía crítica, ¿no? Que la educación para sujetos políticos y transformadores, bueno, sí, pero no podemos caer en una concepción tan naif de la agencia de los sujetos, ¿no? Y como dice Mieke Moll, ¿no? No hay que perder de vista que no solo se trata de nuestros propósitos y de nuestros objetivos, sino del contexto en el que estamos actuando y de las relaciones interpersonales e intersubjetivas que tenemos los unos con los otros, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esto, ¿no? Que da que pensar. Y luego de deciros solo, ahora me voy a hacer un poco de propaganda, que se han hecho muchos artículos, porque además hay estos dos libros sobre el proyecto. El primero lo hicimos y recoge todas las ediciones hasta el año 2010, y el segundo lo acabo de sacar yo, que bueno, que fue mi tesis. Y nada, ahora me he quedado ancha. Así.